Bienvenidos a su programa Con Sentido Común en las Adicciones. En esta ocasión nos acompaña la doctora Ana González Paviada de Cantú. Hola, buenas tardes. El consejero Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y un servidor, el doctor Francisco Cantú. Ahora vamos a tocar un tema que casi no se le da mucha importancia y realmente el rol que juega es importantísimo, que es el de la familia en cuestión con su familiar que tiene la enfermedad. Y encontramos que existen tres etapas en este proceso. Nosotros hemos visto la primera etapa, que es la detección propiamente del problema. De la enfermedad. De la enfermedad. La segunda etapa sería la intervención, cómo le hace la familia para intervenir y que el enfermo se trate, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente la tercera etapa, el apoyo durante el proceso de rehabilitación por parte de la familia. Así es, y en todas estas tres etapas es importantísimo. Entonces vamos a empezar por la primera. La primera es la detección. Suena muy fácil, ¿no? Ok, ya me di cuenta que mi familia... No es nada fácil. Nuestra experiencia es que pasan muchísimos años antes de que la familia acepta que tiene un problema en sus manos. Así es. Más o menos se calcula que tienen que transcurrir 7 años promedio, ¿sí?, para que la familia diga, ah, caray, pues parece seguir que sí hay un problema. Esto, como estamos hablando de una enfermedad crónica, el problema es que es muy insidiosa. Entonces, cualquier enfermedad crónica empieza con pocos síntomas y pueden pasar etapas asintomáticos o aparentemente asintomáticos. Entonces, no todos los enfermos que padecen químico-dependencia empiezan con mucho. Entonces, la familia... A la hora que se les plantea, ¿habrá un problema? Pues no, porque nada más es los fines de semana, o es por culpa de los cuates, o está pasando por una etapa difícil. Entonces, la gente tiene identificado los problemas de alcoholismo y de farmacodependencia, pero ya en cuadros como muy estereotipados, ¿no? Sí, como muy avanzados, que nosotros decimos, bueno, cuando una enfermedad está muy avanzada, pues hasta la cocinera hace el diagnóstico. Así es. Al principio hay como señales muy leves. O vagas, ajá. O vagas, que la familia lo considera como normal, como sí bebe demasiado, sí ya tuvo un accidente automovilístico, sí ya incluso una vez fue a dar al hospital, pero ya cambiará, ¿no? Pero, ay, ¿no? Ya le dije y ya me dijo que sí, que va a dejar de beber, ¿no? Como es... como lo ve como una normalidad, cuando las señales ahí están de que hay un problema, de que existe un padecimiento. ¿Eso cómo lo vemos que sucede continuamente? Nos hablan los familiares durante una crisis, se les da la cita, y para el día siguiente suspenden la cita y dicen, ¿qué cree, doctor? Ya me dijo que no lo va a volver a hacer. Entonces vamos a cambiar, ya no vamos a ir con usted. No lo va a volver, y este es el pobre entendimiento de que se trata de una enfermedad. O sea, el agarrar y decir, ya no lo vuelvo a hacer dentro de una enfermedad física, no existe. La sintomatología va a continuar. Y es porque muchas personas se imaginan que la enfermedad es solamente el uso de sustancias. Entonces, cuando esos periodos que pasan sin utilizar, pues dicen, está bien, no hay problema, y cuando está utilizando es el problema. Cuando estamos hablando de una disfunción en cerebro, donde les hay una manera muy peculiar de pensar, esa es la sintomatología de la enfermedad que le decimos el piensa chueco, que causa un sinfín de problemas. Yo creo que aquí sería importante el determinar cuándo ya estamos hablando de enfermedad. Y no importa ni la cantidad ni la frecuencia, sino ya está teniendo consecuencias. Quiero hacer énfasis en esto, porque también ese es otro error muy grande, que dicen es que si nomás bebe los fines de semana, no es, o sea, como de frecuencia y de cantidad, pues nomás se toma tantas copas y por lo tanto no es, siempre se imaginan, dicen, no, ya cuando se tope una botella diaria, entonces ya tiene el problema. Así es, y eso no tiene nada que ver con la enfermedad, o sea, sí, obviamente sí hay relación, mientras más consumo, más consecuencias. normalmente. Pero no se trata de que se llegue a esos términos, o sea, que avance muchísimo la enfermedad como para que la cocinera haga el diagnóstico. Lo que se trata es que lo detecten antes. El objetivo sería justamente no tener que llegar a las señales críticas, a las señales obvias, ¿no? A las las tragedias, ¿no? Poder tener la habilidad de detectar antes un problema, un padecimiento, y verlo como un padecimiento físico, ¿no? Como una enfermedad. No es cuestión de personalidad, no es cuestión de que, ay, no, así es mi marido, ¿no? O así es mi hijo. No, es un padecimiento físico. Sí. Algo en el cerebro no le está jalando bien. Y no es fuerza de voluntad, porque es eso, ¿no? Las famosas promesas. No vas a ver que yo solito voy a poder, ¿no? Esa es la típica promesa. Y claro, está la enfermedad, la familia quiere creer todo esto, porque eso es una parte, ¿no? La familia quiere pensar, ¿no? Que sí se va a poder, que él puede solito, ¿no? Y que sí va a cumplir su promesa. Y muchas veces el enfermo, esas promesas, realmente lo están sintiendo y realmente las quieren cumplir, pero no es que, no nada más lo van a poder hacer solos. Una enfermedad, por más que quiera, por más fuerza de voluntad, la enfermedad ya está. ¿Sí? Y tarde o temprano, pues esto estamos hablando de una enfermedad crónica, va a avanzar. Entonces, la detección temprana de la familia, el realmente informarse, orientarse, pues yo creo que va a ser lo más importante. En realidad es muy simple. Cuando un familiar le empieza a preocupar la manera en que toma, o le empieza a preocupar de decir, a lo mejor está utilizando drogas, en ese momento se debe de hacer como cualquier otra enfermedad. Lo voy a llevar con el especialista para que le haga una evaluación. Estamos hablando de enfermedades físicas. O sea, ¿qué cuesta eso? De decir, bueno, ya tengo una preocupación, yo no sé si existe o no existe, ¿para qué me espero? Pues vamos a llevar a que le haga una evaluación y el médico sea el que diga si tiene o no la enfermedad. ¡Ojo! Cuando lleguen a pensar en esto y llevarlo con un médico, el especialista debe de ser en adicciones. Si lo llevan con cualquiera, van a tener problemas, porque una realidad es que la mayoría de los médicos y la mayoría de todos los terapeutas no saben hacer el diagnóstico de adicción. Se necesita llevar todos unos estudios y se necesita toda una experiencia para poder hacer buenos diagnósticos y el poder detectar una enfermedad en sus principios. A mí me gustaría como señalar cuáles serían las señales, ¿no?, más importantes de la existencia de un problema. ¿Cuáles serían esas señales? ¿Cómo puede la familia detectar un problema? Bueno, no es común, o sea, una persona que toma y crea un problema, inclusive de que se pone que quiere abrazar a todos y besar a todos y se vuelve molesto, pues eso se perdona mucho, pero en realidad ya está avisando de que hay un problema. Ya está llegando a niveles de intoxicación muy altos, donde ya su manejo social se perdió totalmente y se convierten en una molestia. Es lo que hablábamos, ¿no?, hace rato, de que son las consecuencias. O sea, no es la cantidad ni la frecuencia, sino las consecuencias. Si ya está afectando a la familia, si la familia se pone nerviosa, si cambia su... Si se preocupan lo que va a hacer en una fiesta. Así es. Si hay reacciones donde da miedo de decir, va a volver a tomar, vamos a ir a una fiesta y va a tomar, y les da miedo o les da ansiedad, ya nos está avisando de que algo hay. El empezar a mostrar ciertas conductas y que la familia sospeche de que a lo mejor está utilizando drogas, eso ya es razón para llevarlo con un especialista. Empiezan a cambiar sus hábitos, también eso es importante, ¿no? Por ejemplo, en los muchachos es muy frecuente que los amigos sanos, deportistas o los amigos de toda la vida, los empiezan a dejar y se empiezan a ir con los amigos de fiesta. Reventados. Los reventados. Los inclusive los que ya están detectados como problema. Así es. No, es que andan mal las compañías, pues aguas, porque entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿No? Las calificaciones, por ejemplo. Otra de las cosas de datos de alarma, claro. Datos de alarma, la vestimenta, ¿no? El hecho de que presenten una laguna mental, o sea, de que hay de ciertas horas que no se acuerdan, pues eso nos está hablando de daño al cerebro, eso ya nos está avisando de alarma. O sea, ¿qué cantidad están consumiendo para llegar y provocar el cerebro de que ciertas horas se borren como si fuera un cassette? Otra de las cosas son los cambios de ánimo, ¿no? Porque, por ejemplo, dependiendo de la sustancia, los muchachos, cualquiera, ¿no? Pero en general en los muchachos que es a lo mejor insidioso, hay que tener mucho cuidado porque se empiezan a aislar, empiezan a, lo que tú decías, las vestimentas, o andan de repente muy eufóricos, de repente muy apáticos. En todo este cambio ya empiezan a tener, por ejemplo, prometen llegar a cierta hora, no cumplen las reglas de la casa, se vuelven rebeldes. Yo sé que hay muchos datos de estos que pueden ser de la adolescencia en sí, pero si ya, por ejemplo, ya le encontré el papelito, un papelito raro, ya le encontré, pues que la marihuanita, pero me dijo que era de su amigo, que se la guardó. Pero por favor, Son señales que ya está, esa agua pasa por mi casa, ¿no? Y a lo mejor no tiene el problema, pero hay que llevarlo a una evaluación. Así es. ¿No? Donde le vamos a pedir a la familia que los problemas que ellos van a enfrentar es de que van a moralizar, van a negar, dicho en otras palabras, van a fingir demencia, se van a hacer guajes, porque no quieren ver algo que puede ser doloroso, de decir, ¿cómo vamos a aceptar que existe este problema en la casa? Le van a preguntar a la persona que tiene el problema y le van a creer en sus respuestas, ¿no? A ver, como por ejemplo, esta parte que tú decías, oye, te encontré una bolsita con marihuana en tu pantalón, y la persona contesta, es que es de mi amigo, no es mía. Un sinfín de explicaciones y de justificaciones que no cuadran, que no checan, pero les creen, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un programa muy fuerte de prevención, inclusive lo metemos también dentro del tratamiento, que se llama, o sea, como las pláticas con sentido común, y es eso, utilizar el sentido común y manejar hechos. Algo que realmente, o sea, no empezar a negar, no empezar a minimizar, no empezar a distorsionar, vean las cosas tal y como son. Y de una manera muy simple se detecta y se puede manejar a un buen tiempo, o sea, tempranamente, y no dejar que pasen muchos años y llegar cuando la enfermedad ha destrozado ya todas las áreas. Otra de las cosas, por ejemplo, empiezan a mentir, lo que tú decías, ¿no, Rafa? Empiezan a decir cosas que no cuadran, ¿no? Entonces empiezan a mentir, cosas que son obvias. Empiezan, por ejemplo, también a tener ya accidentes, ¿no? Empiezan a tener problemas con las novias. Problemas laborales. Escolares, claro, así es. Pero todo, la persona con el problema, todo echa la culpa afuera, ¿no? Es que es... mi jefe, es que por mi jefe me corrieron, o es por el profesor me reprobó, le caigo mal. Es que ¿no? Se me cruzó un perro y por eso choqué, y la familia le cree, y la familia le compra esa versión. La familia le debe de hacer caso a lo que siente. Si empieza a sentir preocupación, háganle caso. Claro. Así de simple es. No dejar que se pasen muchos años. Sí, porque si nos ponemos, a mí me han dicho, es que no será demasiado exagerado esa palabra, ¿no? ¿Deberías estar tan grave? Me han llegado a preguntar, no, es que no está tan grave ahorita. Pero precisamente porque ahorita no está tan grave, está en un momento excelente de recibir un tratamiento. O sea, ¿para qué quieren que esté tan grave? Para que reciba un tratamiento. Se me hace de lo más ilógico. Es como cuando el diabético, ¿no? Ya se está gangrenada la pierna y entonces va a recibir tratamiento ya que esté gangrenado. Se trata de que precisamente eviten que se gangrene. Entonces es lo mismo con... Hay que recordar que esta es una enfermedad muy peligrosa, que hay muchos riesgos durante todo el transcurso e incluso en el inicio. Es más, no necesitan estar enfermos para estar en riesgos de muerte. Ustedes acuérdense de todos los muchachos que salen de las discotecas intoxicados, que a lo mejor no tienen la enfermedad, pero ese día se les ocurrió salir intoxicados y agarrar el volante. Y ese día puede ser el fatal, ¿no? Entonces, no necesitan tener la enfermedad para decir, ah, ya voy a ir al doctor. Como dice el doctor Cantú, hay que checar en qué etapa está, qué necesita. Hay muchas alternativas, ¿sí? Y esas alternativas se les van a plantear a los familiares y al enfermo. Nosotros aquí en la clínica, pues tenemos varios programas de apoyo. O sea, puede venir la familia, darles información, manejo de intervención temprana, el manejo de intervención en crisis, qué es lo que deben de hacer, las valoraciones, inclusive podemos hacer valoraciones tanto en el DF, en Puerto Vallarta, como aquí en Cuernavaca. Y solamente, pues, todo empieza con un telefonazo. Cuando existan dudas, ese manejo, pues es una sesión, se contesta sus preguntas, inclusive sobre eso se ve de decir, bueno, pues sí, está dando todos los datos, hay que traerlo a una valoración, vamos a checarlo y ver si tiene o no la enfermedad. Ahora, el hecho de que la tenga, ¿no? Ya cuando se confirma que sí tiene el padecimiento, pues tampoco es una tragedia, ¿no? O sea, hay tratamiento, hay forma de atenderlo, ¿no? Porque también la familia tiene miedo a saber que tiene un familiar enfermo, ¿no? No es una tragedia. O sea, hay tratamiento, hay soluciones, hay formas de mejorar, ¿no? Como que yo he visto a muchas familiares, no es posible que mi hijo tenga, ¿no? Una enfermedad o que mi esposo, ¿no? Consuma droga, ¿no? No es una tragedia. O sea, eso quisiera como aclarar. Ahorita también, eso que estás diciendo a mí ahorita me hace mucho clic, porque además, yo lo veo, ¿no? La gente dice, bueno, es alcohol. Ah, pero lo que sí está muy mal son las drogas. Entonces, aquí no importa la sustancia. Como que dan más permiso del alcohol, mientras sea alcohol, no hay problema, ¿no? Pero ya cuando empiezan con drogas, ahí es lo que tú dices, es la tragedia. ¿No? Entonces son bien extremistas, o no pasa nada o es terrible. Bueno, entonces, ahorita en esta primera plática hemos hablado de lo que es la detección, los problemas que presenta la familia. En la segunda plática vamos a hablar acerca de lo que es la intervención, que eso es de lo que más recibimos telefonazos, decir, doctor, ¿cómo le hago para que ya sabemos que tiene el problema? ¿Cómo le hacemos para que él acepte y vaya a una valoración? Y por último, la tercera plática, donde vemos lo que es el proceso de rehabilitación, cómo participa la familia. Les quiero dar muchas gracias por su atención. Este es su programa Con Sentido Común. Gracias a la doctora Ana, gracias a Rafa. Gracias. Gracias. Y nos vemos para el próximo programa.